Mamá, mamá de ojos mágicos y en sus bellos gestos tímidos. Cada vez que te veo pasar, me pregunto qué será, por qué te dejé marchar. Te has hecho madre y en verdad, más bella que antes estás, bella y distante. Me mareo como en la tama y me mareo con tu abrazo y sé cómo estás. Yo quisiera mucho más que eso, mamá, mamá de ojos mágicos y esos bellos gestos tímidos. Fuiste un tesoro sin guardar y te descubrió alguien más. ¿Cómo culparle? Y me mareo cuando encuentro enfrente tu mirar. Sé que donde hubo fuego queda siempre un algo más y me aferro a ese presentimiento. Mamá, mamá de ojos mágicos y esos bellos gestos tímidos.